buen mate, unas buenas medialunas, una radio, una buena en el 106.3. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta, por FM 106.3. ¿Disparaste? ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti, contra este hombre? Sí, mira, les cuento todos juntos, ¿eh? Sí. Sí, yo fui el que disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, la maté porque era entre él y yo, ¿eh? O yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Él te amenazó de muerte también? Él era un pibe que choreaba y mi vida. ¿Pero qué pasó? ¿Un tema de drogas, Piti? No, de drogas. ¿Por qué? ¿Eran amigos ustedes? No, éramos amigos. Nada. ¿Sos consciente, Piti, que lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te iba a matar él? ¿En qué circunstancia te iba a matar, Piti? Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorber. Escuchábamos las declaraciones del Piti Álvarez hablando sobre el homicidio cometido el jueves a la madrugada en barrio Zamoré de Villa Lugano. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, a todes. Arrancamos esta mañana en Una Buena por Radionauta 106.3, ya las 9 de la mañana. Mi nombre es Marina Cabral y estoy acá en el estudio con Belén Garuti. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, orgullosa de estar en este programa. Ya terminando la semana, contenta de que se aproximan estas vacaciones de invierno para algunos, digamos. Pero bueno, esperando las noticias que tenemos y empezar con esta noticia de este Piti Álvarez, que bueno, hablaremos en breve. Nos dejó a todos boquiabiertos, pero no sorprendió a nadie. Conmocionados, esperando porque en realidad el Piti desde el día de ayer estuvo prófugo, lo estaba buscando la policía por lo que se decía en ese momento, un supuesto homicidio que había ocurrido ahí en Villa Lugano. No se sabía si esta persona era un amigo de él, no era un amigo, en qué circunstancias se había, como que circularon varios rumores, ¿no? Sí, circulaban rumores incluso de que, bueno, primero el amigo, después era un conocido del barrio, luego que era le vendía droga, luego que le debía plata. Circularon un montón de versiones, incluso testigos de ese mismo barrio que vieron o incluso convivían con el Piti Álvarez y con la persona que asesinó, bueno, comentaban de todo y ayer fue como casi un reality show en la televisión de todos los noticieros hablando sobre esta noticia. Además, a él se lo había visto 2 horas después de eso que se decía que había pasado. Estaba en un boliche, tranqui, había ido a ver a un músico, a Ulises Bueno. Que es el hermano de Rodrigo, ¿no? El hermano de Rodrigo. Estaba en Ramos Mejía, él tranca, en un recital sacó unas selfies, unas fotos con algunos fans. Esto pasaba todo 2 horas después del asesinato de esta persona que, según él, ahí escuchábamos en el audio recién, decía que no era un amigo de él, que había sido una cuestión de vida o muerte. O sea, si no lo mataba él, lo mataba esta persona. Así es, como dice él, como fue en defensa personal, en realidad. Lo ocurrido también luego del asesinato, él se va en un auto y a pocas cuadras tira por una alcantarilla el arma con el que mató a este hombre, Cristian, y luego se va hasta la casa de la novia, aparentemente, y luego se va a este boliche. No se sabe si lo hace porque sí, o si lo hace como forma de, digamos, tapar este homicidio y pasar desapercibido, digamos. Sí, igual parece que había varias filmaciones sobre esa situación. Y como vos decías, tampoco sorprende tanto, ¿no? El Piti, cantante de Viejas Locas, ya hace un tiempo que nos viene trayendo estas persecuciones policiales, estas cuestiones así más, sí, anécdotas de película. En el 2006, no sé si te acordás vos, Belén, pero la policía de Entre Ríos lo buscaba después de una denuncia de un remisero que lo había acusado de robarle el auto. Wow. El tipo va, da un show y en el después del recital en la prensa le dice, no, se confundió el remisero, en realidad me lo había prestado, nada más que él no lo sabía. Es muy gracioso. No, tiene, obviamente que es... digamos, autor de muchas declaraciones polémicas, incluso, bueno, hay documentales donde él habla, pero, por ejemplo, él tuvo, digamos, causas legales por tenencia de arma, digamos, incluso el mismo abogado cuando declara la tarde de ayer, que sale a decir algo, dice, no creo que tenga armas porque quedó muy asustado de las causas anteriores que tuvo por tenencia de armas, quedó muy asustado, se ve que no. E incluso el mismo abogado, cuando le preguntaban sobre el consumo de drogas, decía que creía que todavía seguía consumiendo. Claramente, Pity Álvarez sigue consumiendo estupefacientes por lo que se ve, ¿no? Sí, y bueno, y no es la primera vez que amenaza a alguien con un arma. En el 2010, a una fanática le había pedido también sacarse una foto. Él se negó, después se hizo el que sí, baja del auto, le agarra el celular y se lo tira al piso. Y después, después de eso, cuando se empiezan a querer hacer algo, la madre de esta fanática y la chica, le muestra un arma y dice, no tengo problema en pegarles dos tiros en las piernas. Tranqui. Además, obviamente también fue bastante, trascendió bastante en el 2016 cuando a dos mujeres que habían trabajado con él como productoras en Florencio Varela, las encerró durante, no sé si más de 6 horas, y las golpeó y las filmó. Así que bueno, tiene bastante acostumbrados a estos hechos tan polémicos, sí, y tan violentos. Incluso en una nota que dio en la revista Rolling Stone en marzo del 2018, bueno, él declara que tiene armas e incluso dice que las tiene porque los fans, como vos contabas, Marina, por ejemplo, esta que se quería sacar una foto, se le metían a la casa. Dice, la casa es una propiedad privada y que tira tiros para arriba, que no tira tiros a matar, pero para que se les salgan, porque parece que se les cruzaban en las paredes. Es lo que declaraba en su nota. Y en la misma nota, digamos, podríamos dar alguna noticia de color, dice, declara que él quiere ser el primer ser humano que se saque los párpados. Así que estamos con un nivel increíble. Sí, convengamos que hay cosas que ha hecho que son... un poco, digamos, como en esto de estos ídolos para algunos del rock, sexo, drogas y rock and roll, ha tenido algunas cosas como que fueron un poco graciosas en algún momento, rápidamente la risa se va, pero digo, esto por ejemplo que le hizo a un periodista de América Noticias hace también bastantes años, que el tipo había llegado a hacerle una nota... también desprestigiándolo, digamos, diciendo que los vecinos querían echarlo, qué sé yo. El tipo se recalienta y el Pity agarra y se queda con la llave de la camioneta del camarógrafo. Y bueno, obviamente fue detenido, pero bueno, rápidamente, digamos, frente a estas otras situaciones uno se le va un poco la risa. Pero bueno, ahora no sabemos qué va a pasar. Él se entregó de alguna manera, dio unas declaraciones bastante polémicas, así como al pasar a la prensa, sí. Asumiendo que había asesinado a esta persona, Cristian, una persona que era no era conocido de él, había ido, creo, a ver unos familiares. Pero bueno, veremos, tendremos que seguir de cerca las noticias para ver qué es lo que sucede con el Pity. Sí, recordamos que esto fue recién, hace 2 horas que se entregó a las 7 de la mañana en la comisaría 32. Fue con su abogado, fue con una mochila cargada, que decían, bueno, ¿qué tendrá esa mochila? ¿Tendrá plata? Porque también había también circulado que el tipo tenía $16,000. Bueno, había bastantes versiones. Así que veremos, Marina, cómo termina esta historia del Pity Álvarez. Seguramente el lunes tendremos más novedades aquí en Una Buena, ¿no? Seguramente. 9:10 de la mañana, 10 grados, está como bastante húmeda la mañana, un poco nublada. Sí. Va a haber varias neblinas durante la mañana. Así que, bueno, para arrancar una buena mañana hay que poner una buena música, hay que hacer un buen matecito. Así que, si te parece, Belén, podemos ir con un poco de música y después vamos con las noticias. Si te parece, a los oyentes y a las oyentas les informamos que si se quieren comunicar con nosotras, Estamos al 4516917, el teléfono de línea que quizás algunos tengan, o al 221-670-5190 para mandarnos un WhatsApp. Saludamos a nuestra operadora de piso, Camila Boes, y bueno, a nuestro pseudo productor, podríamos decir, Rodo. Nuestro preproductor. Preproductores también que están ahí, Nehuen, Victoria Bicel, que nos han dado una mano con la producción de este hermoso y programa. Pablo Ucero. Pablo Ucero también. Y nos vamos escuchando un poquito de música, vamos a escuchar de Babasónicos, Demasiado. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. títulos en Una Buena. En Una Buena, continuamos en Una Buena por FM 106.3 aquí en Radio Nauta, la radio que transmite desde el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez. ¿Qué más decirles? Continuamos aquí, estamos en esta sección que se llama Títulos. Es así, y una de las primeras noticias de esta mañana es que la justicia intimó a la provincia a convocar a paritarias docentes en 5 días. El Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata falló a favor de las y los docentes y le ordenó a la gobernadora que convoque a los gremios para retomar la negociación paritaria que fue cerrada por el Ejecutivo bonaerense. Vidal tiene 5 días para acatar esta resolución. El amparo había sido presentado por el Frente de Unidad Docentes Bonaerenses, que agrupa a los gremios con mayor representación en la provincia, tras la decisión unilateral de la gobernadora de cerrar la negociación con los sindicatos. Vidal dispuso un aumento salarial del 15% en 3 cuotas, más una serie de sumas anuales no remunerativas por presentismo y capacitación. La CGT suspendió las elecciones y el triunvirato seguirá a cargo de la Central Obrera. Después de semanas de especulaciones, el Consejo Directivo de la CGT decidió renovar su respaldo al triunvirato que comanda la Central Obrera y resolvió suspender las elecciones para definir nuevas autoridades que estaban previstas para el próximo 22 de agosto. Ninguno de los miembros del triunvirato habló después de la reunión, que se realizó con posturas bastante divididas. Los gordos y los independientes impulsaban la continuidad de la conducción tripartita, mientras que camioneros, otros dirigentes de gremios del transporte y ex aliados de los Moyano querían que se realice la renovación de autoridades. Al mismo tiempo, los integrantes del Consejo Directivo definieron la realización de una reunión de secretarios generales a fines de agosto con el objetivo de continuar debatiendo la postura que tendrá que seguir la central frente a las políticas del gobierno. Confirman el procesamiento del exsecretario de Minería, Jorge Mayoral. Millones de litros de agua cianurada alcanzaron el río Potrilleros en San Juan, producto de una falla de una compuerta en la mina Veladero de Barrick Gold en septiembre del año 2015. Frente a esto, los jueces de Cámara, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzum, confirmaron el procesamiento de Mayoral y del ex titular de la cartera de Ambiente, Sergio Loruso, por su responsabilidad en este hecho. Jorge Mayoral llevaba 12 años como secretario de Minería a nivel nacional, dando impulso a los proyectos megamineros transnacionales en los que organizaciones sociales denunciaban una suerte de estados paralelos en donde Nación y las provincias dejaban actuar a las mineras a gusto y sin control. El Museo de La Plata restituyó restos indígenas. Este jueves, el Museo de La Plata de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata restituyó los restos humanos de aborígenes de indios Tobas y Cuom que fueron asesinados durante la conquista de Chaco. El evento contó con la destacada presencia de referentes de la colonia aborigen Napalpí de Chaco. Son 3 caciques que fueron capturados en el 1800 que quedaron en el museo como objeto de estudio, relató una mujer de la comunidad y agregó: nosotros hace mucho como pueblo pedíamos que sean restituidos a sus familiares. Esta sería la 8ª restitución que realiza el museo. Tras un abrazo simbólico, Alpril consiguió un importante subsidio. Miembros de la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata realizaron el día de ayer un abrazo simbólico en reclamo por falta de presupuesto. La situación de la asociación es bastante angustiante. La provincia adeuda un año y medio de los salarios de los profesionales que trabajan ahí y este jueves por la mañana realizaron un abrazo simbólico a la institución. El ministro y el Ministerio de Salud respondieron a las denuncias y anunció que se les otorgará un subsidio de 2 millones de pesos para subsanar la deuda. Cooperativistas anuncian cortes en los accesos de la ciudad. Anuncian que, pese al compromiso asumido, el municipio de La Plata negó un aumento en la renovación de los contratos de trabajo. Las cooperativas locales se encargan del mantenimiento de espacios públicos, limpiezas de barrios, separación de residuos, entre otras tareas. La gestión del intendente Garro viene dilatando las negociaciones desde hace más de un mes, dejando plantadas a las organizaciones sociales en los últimos días. Se empezaron a movilizar en busca de respuestas. En este marco anunciaron cortes en los distintos accesos de la ciudad ante la decisión del gobierno local de dar respuestas a las cientos de familias que son parte del conflicto. Así que esta mañana van a estar habiendo varios cortes acá en nuestra ciudad de La Plata en el acceso a la autopista. Y 22 de la mañana, seguimos en este viernes, último viernes antes de las vacaciones de algunos. Algunos, porque no todos tenemos vacaciones. No, ¿vos tenés vacaciones, María? No, todavía no. Así que para mí no es el último viernes, pero bueno, para muchos sí. Así que vamos a seguir con muchas más noticias en Una Buena por Radio Nauta. Antes de eso, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Se quedan with the souls, quedan with the souls. I am baby, baby. I tried to take my time, but it's not working, I'ma go and get mine. Money after Mac, money's on my mind. Someone should have warned you this ain't fun, it's nightmares running through my mind. Someone should have warned you I am not that type. It's me, myself, and I until the day I die. Might smile up in your face, but I do not trust anything, not even my own sight. They don't want you, they want you to fall. But I'm not falling, I'm rising above them all. And now they want my soul, and now they're singing my songs. Ah, what did you think I lost? Nah, I'm at the game, I'm strong. And now I'm smoking sauce on them all, yeah. Baby girl, we started from the bottom. Now we on top of the globe, yeah. Can you see the world, yeah, yeah. You ain't gotta love me cause we got the souls to cure the world, yeah. I don't know who they are, I am clueless. I don't know who the fuck I am choosing. You switch sides and then I keep it moving. I'm the greatest, I know they be choosing. I'm the greatest, I know I be crazy. Drinking lean and I lean moving brazy. One more Henny, I love it. 2020 is savage money. 2020, that's gang, that's fame. 2020, don't trust you in hell. 2020, that do not that regular. 2020, you gotta be savage. 2020, you gotta be savage. 2020, you gotta be bad. 2020, gon' feed you some drugs. You come up and you go and straight back to hell. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué? qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo. La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Taller de la voz, martes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. De la mañana. Continuamos en una buena por Radio Nauta FM 106.3. Y ya aquí en el tercer bloque estamos en comunicación con María Rossini. Ella forma parte del Centro de Estudiantes de Escuela aquí Platense de la Media 12. Hola María, ¿nos escuchás? María, hola. Hola María, ¿cómo estás? Te habla Belén y Marina de Una Buena de Radio Nauta. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Se escucha muy bajita tu voz, ahora la operadora está acomodando. A ver, ¿hola? Hola. Ahí está, perfecto. Bueno, buen día, nosotras te llamábamos para dialogar un poco sobre la situación de las escuelas y a partir del comunicado que ustedes emitieron como centros de estudiantes de la ciudad de La Plata. ¿Cómo ven ustedes como centros de estudiantes la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires? De una. Sí, no, ayer nosotros nos movilizamos al Ministerio de Educación de acá de La Plata, digamos, con los reclamos de que la educación está muy mal en las escuelas, tanto a nivel infraestructura como a nivel informativo. En toda la infraestructura, en todos los colegios de la ciudad de La Plata, absolutamente todos tienen problemas de edilicios, digamos. A los pibes y las pibas se les caen los techos, a veces no tienen luz, hay ratas en los techos. En mi colegio, yo estoy en la media 12 de Bonet, pasa eso mucho, hay como muchas infecciones de eso. Y nada, después a nivel informativo, reclamamos como el tema de la ESI, el tema de los equipos de orientación vocacional, plan de emergencia en violencia de género, todas esas cosas que no se están cumpliendo, los chicos con el buffet no tienen plata para comprar comida, digamos, y en el Albert Thomas me contaron mis compañeros ayer en la movilización que los chicos lloran en los recreos porque no tienen plata para comprar comida. Y en los doble turnos no llegan los alimentos que se tendrían que brindar para los estudiantes que van a la escuela doble turno. Así que nada, andamos medio con esa situación. Ayer fuimos al ministerio y nos atendieron dos personas, un asesor y un director de finanzas. Y nada, medio que fue una tomada de pelo porque da la casualidad de que siempre que vamos no hay nadie para que nos atienda. Y el asesor y el director de finanzas no eran las personas adecuadas para atendernos. Y nada. María. Terminamos, no sé si querés que te diga que terminamos charlando. Sí, dale. ¿Qué hubo de esa reunión que tuvieron ayer? Claro, bueno, entramos 16 representantes de 16 centros de estudiantes, que fuimos los que movilizamos ayer. Uh-huh. Y nada, primero empezamos hablando de todas las problemáticas que teníamos en los colegios, medio que nos vinieron con el verso de que en los de que en un año o en un momento no se podía resolver lo que nos hizo en 15 años, pero bueno, esa no es la respuesta que nosotros buscamos. Ya van varias veces que desde el 2016 presentamos un petitorio con estos diferentes reclamos que te fui nombrando, de infraestructura, de educación sexual, bueno, y tiene todo un listado del petitorio. Y bueno, nada, siempre el petitorio siempre es el mismo, siempre se reclama lo mismo, por ahí se agregan algunas cosas que se van sumando junto a los reclamos sociales, pero bueno, nada, como no se nos dio, en primera instancia querían dejar que vayamos otro día y que nos atienda alguien que esté como el que se tendría que encargar de los temas a tratar esto, pero nosotros no nos íbamos a ir sin una respuesta definitiva, porque no puede ser que siempre que vayamos da la casualidad de que nunca hay nadie para atendernos. Entonces llegamos a un acuerdo de que hoy tenemos que presentar, en todos los tornillos tenemos que hacer encuestas en todos los salones, en todas las aulas, de cómo se sienten los estudiantes en torno a qué necesidades tienen, y todas esas necesidades las tenemos que presentar hoy a las 15 horas en el Ministerio de Educación para el lunes, este lunes que viene. A las 15 horas también tenemos una reunión con ellos, con DPI, que es el Departamento de Infraestructura, y SAE, que es el Servicio de Alimentación Educativa, los que hacen llegar, digamos, como los alimentos a los colegios, para que, bueno, ellos son los directivos, digamos, los que se tendrían que encargar realmente de las necesidades que tenemos los estudiantes. Claro, María, a ustedes les están haciendo que hagan encuestas a los alumnos, pero digamos, la situación de las escuelas es así como ustedes la cuentan, digamos, si ellos quieren ver la situación, pueden ir a esas instituciones, o al menos a las 16 escuelas que estuvieron presentes y evaluar cómo está, porque... Claro, sí, en realidad nosotros lo charlamos ayer, como que todos los centros de estudiantes, todos los representantes le planteamos la misma problemática, y que nos hagan hacer encuestas de cómo están las escuelas de todos los alumnos es como una tomada de pelo, cuando también tendrían que mandar personal ellos a inspeccionar todas las necesidades que tienen las escuelas. Entonces, como si eso fue como medio fuerte, medio una tomada de pelo, porque nada, hacer encuestas sobre lo que le molesta a los estudiantes cuando la vivimos todos los días, la realidad en las escuelas, es como bastante fuerte. María, en el comunicado que ustedes emitieron para la movilización del día de ayer, hablan del boleto estudiantil gratuito. Dicen que no todos los estudiantes pueden acceder a eso. Contanos un poco a qué se refieren o cómo es el acceso al día de hoy. Sí, lo que pasa con el boleto estudiantil es que, bueno, eso se saca por internet. Vos tenés que hacer un trámite por internet, de registrar tu SUBE y de poner un par de datos, pero... Siempre que a mí me pasa, en el caso personal me pasa, de que ya hay un montón de veces que vengo entrando al sistema y no hay sistema, o no me coincide, me ponen otro colegio, o sea, yo estoy en la media 12 de Gonet y me ponen que estoy en otro colegio, entonces si me ponen como que estoy en otro colegio no puedo ir a hacer el trámite porque, no sé, no se puede. Entonces como que muchos estudiantes están en una situación de que no hay plena implementación del boleto estudiantil, y es como una vergüenza porque a 42 años del 16 de septiembre no puede seguir pasando esto. Es como una tomada de pelo también. Entonces andamos con esa situación los estudiantes de que, nada, ahora quieren, no sé, la gran masa de, les conviene a ellos, como la gran masa de estudiantes que nos movilizamos en Bondi, porque es así, nosotros la estadística más o menos de lo que gastamos por semana en Bondi son 300 pesos, entonces como, nada, es bastante fuerte, y yo supongo que a ellos les conviene que nosotros no tengamos un boleto estudiantil que sale, bueno, 50 centavos, pero bueno, sí, andamos con una situación con el boleto. Hoy, más temprano, hablábamos un poco de la situación de los docentes, ¿no?, de su reclamo salarial. ¿Ustedes están articulando de alguna manera con ellos? Sí, nosotros ayer estuvo la CTA con nosotros, bueno, también estuvieron distintas agrupaciones, estuvo la FULP, y nada, sí, estamos convocando. A veces cuesta como que en nuestras movilizaciones a veces se reducen bastante estudiantes, y lo que nosotros queremos buscar, incentivar y comunicar, digamos, a toda la ciudad de La Plata y bueno, y alrededores también, que nos unamos todos, terciarios, universitarios, docentes, los servicios de salud, porque es un tema que nos compete a todos, pero sí, la lucha con los docentes en los casos particulares y en los casos generales, hablando de casos particulares con los centros de estudiantes, estamos en comunicación con los docentes. La semana pasada ocurrió un hecho de que no se les había depositado el sueldo a los 10 días de julio, creo, entonces también ahí con los docentes articulando y siempre bancándolos. Bueno, María, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar desde acá, desde Radionauta y desde Una Buena, atentas a ver qué es lo que sucede en la reunión del día de hoy, qué respuestas dan las autoridades, y te agradecemos mucho la comunicación. Gracias. Igual la reunión con los directivos es el lunes que viene, este lunes, así que creo que vamos a llamar a movilizar a que distintas agrupaciones estén ahí como para bancar la movida de la reunión. Bueno, buenísimo. Entonces, el lunes que viene vamos a estar bien atentas a eso. Te agradecemos. Un abrazo, María. Dale, muchas gracias. Adiós. Estábamos en comunicación con María Rossini, que es miembro del Centro de Estudiantes de la Media número 12, que nos comentaba un poco la situación de las escuelas secundarias de nuestra ciudad de La Plata, pero además de toda la provincia de Buenos Aires. Y quién mejor también, ¿no? Que les pibes también... dando a conocer y exigiendo la situación en general, ¿no? Porque planteaban reformas en una situación edilicia, muy precaria, de escuelas que se caen a pedazos, escuelas que tienen ratas, escuelas que, como en Villa Elvira, digamos, se incendian y nadie hace más nada, la escuela no funciona más. Un montón de situaciones, no solo de edilicia, sino también planteaban la exigencia de boleto estudiantil y la situación también de los docentes. Sí, como la situación del tarifazo y el ajuste también atraviesa a los docentes y a los alumnos y a los alumnas y las alumnas de las escuelas, la situación que comentaba del Albert Thomas o el acceso a la alimentación. También en su comunicado comentan la falta de los comedores, y bueno, el problema que sigue habiendo con el boleto estudiantil que vos nombrabas, Marina, que sigue estando aún vigente. Los estudiantes están pidiendo infraestructura, están pidiendo una mejor educación, incluso se están solidarizando con sus propios docentes. Saludamos entonces a las estudiantes y los estudiantes que están llevando a cabo esta lucha, y esperemos que el lunes tengan una buena. Así que tengan es. Una buena de las respuestas de esas autoridades. 20 minutitos faltan para las 10 de la mañana, seguimos en Una Buena por Radionauta. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar de Men, Who Am I to Feel So Free. Ok, Mar. llegó el Biri Biri a Una Buena. Una Buena, puro Biri Biri. Llegó el momento Biri Biri que tanto estabas esperando en Una Buena, aquí en la 106.3. Si querés comunicarte con este programa, con esta radio, tenés para llamarnos al teléfono fijo al 451-6917 o para enviarnos un WhatsApp o un audio, una foto, una selfies al 221-6... Un meme. Me encantaría que nos manden memes. Al 221-670-5190 para escucharnos. Podés hacerlo por la radio, como ya sabés, pero también lo podés hacer por la página radionauta.com.ar. Y si no, hay un buen programa para el celular, que es TuneIn, que yo lo estoy usando porque ahora, bueno, tengo un celular de alta gama. Fatal, fatal. Marina, comentame cómo está el clima a este momento, a este día, y cómo va a estar para este fin de semana. Seguimos en los 10 grados, seguimos con una mañana un poco nublada. Lo bueno, una buena para este fin de semana es que en principio no va a llover. Vamos, Marina. Así que si arrancás las vacaciones, las arrancás bien arriba, las arrancás con un fin de semana un poquito nublado, pero por lo menos sin lluvias. El sábado va a haber una mínima de 11 y una máxima de 20, así que bastante bien. Yo sospecho un poco que va a haber bastante humedad, pero bueno, por lo menos va a estar como linda como para salir, hacer alguna actividad, hacer alguna cosa recreativa. Hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a recrearse, porque las vacaciones de invierno también son para los adultos, ¿sí? Para los niños. No son para los niñitos y las niñitas y las niñes. Pero si tenés niños o niñas o niñes, ¿qué hacer con las niñes en las vacaciones de invierno? Así la gente es. Se vuelve loca, no sabe qué hacer, los nenes no van a la escuela, nadie te los quiere cuidar, tu suegro menos tu suegra tampoco, quieren descansar. ¿Qué haces en las vacaciones de invierno con los niños? Bueno, Clarín, como siempre, tiene el consejito del ahorro y del ajuste. Te dice, bueno, apaga la estufa, salí de tu casa y nos tira en el día de ayer, nos tiraba 10 propuestas para llevar a los chicos, gratis o por poca plata. Que quede claro que es gratis o por poca plata. Siempre militando el ajuste de la mano de Clarín. Y a mí me llama un poco la atención el tema de que los nenes pareciera que solo existen en vacaciones de invierno, ¿no? Como que te queman como una papa caliente el nene. ¿Qué haces en vacaciones de invierno con la criatura? Y parece que es el problema. Digo, se dan cuenta que tienen hijos en vacaciones de invierno. ¿Cómo es la situación, no? Aquí veíamos, obviamente, las propuestas que comentaba Marina. Bueno, son para la capital federal. Acá los que querramos ir desde la ciudad de La Plata, nos tomamos el tren o el plaza o hacemos dedo en la autopista, que seguramente nadie los va a levantar porque no existe. La nota empieza con mamá, papá, ¿a dónde vamos? ¿No? Mamá y papá, la familia tradicional. La familia tradicional y los dos nenitos con el Golden, el perrito rubio, como decían a una que otra columnista por aquí. Dice que los próximos días la pregunta va a empezar a torturar los oídos de los adultos. Es que a punto de empezar las vacaciones de invierno, los chicos ya piden una agenda de actividades que cubra las 2 semanas de receso. ¿Eso es real? No podría comprobarlo. El nene abrirá su agenda o celular o tablet que tengan y dirá, ma, pasando hoja. Ma, decime martes, miércoles, jueves qué vamos a hacer, porque yo ya me estoy aburriendo. Viste, ¿no? Que es la típica, los nenes, me aburro, mamá, me aburro. Andás a ver si pasa eso. Bueno, para responder las demandas, Clarín y la ciudad de Buenos Aires ofrecen una amplia variedad de actividades para divertirse, insiste, gratis o por poca plata. Se puede ir a Tecnópolis, ¿no? Esa es una opción. Yo pensé que lo habían desmantelado, pero parece que del todo no, porque ahí ofrecen un par de actividades. Parece que del todo no. Dice que hay una mega muestra para vacaciones de invierno, que hay juegos, que hay un planetario para observar las constelaciones, muestra de la vida y obra de Darwin. Ah, bueno. Que llega desde París. Nuevos juegos de interacción virtual. Y después va a haber una agenda de espectáculos que te parte la nuca con todos estos espectáculos. Se puede ir al Teatro Colón, se puede ir también a la Usina del Arte, hay de todo, al Centro Cultural Recoleta, bueno, a los teatros porteños, al Planetario, al Centro Cultural de la Ciencia, Casa del Bicentenario, hay para tirar. Y si estás en la ciudad de La Plata, como nosotras, y tenés niñes, tenés sobrinos, sobrinas, y no sabés qué hacer con ellos, ya no se te ocurre más nada, hay bastantes talleres para chicos en la escuela Taller Municipal de Arte, que es la que queda en el Centro Cultural del Pasaje de Ardo Rocha, en 56 y 7, en el primer piso. Van a estar ofreciendo varios talleres que son con entrada libre y gratuita. Hay taller de teatro, taller de letras, de flamenco, de magia, de plástica, de grabado y de cómic. Así que de todo, me encanta de cómic. Hay de todo para los niños en estas vacaciones. ¿Me dejaron no entrar? No sé hasta qué edad admite, Melu. Tendrías que chequearlo antes. Pégate una llamadita. Voy a disfrazar. Pero por ahí, no es un sobrino, sino que por ahí la gente no sabe qué hacer con los nenes, van a hacer el menú y te lo deja en la vereda. Entonces vos encontrás el nenito y te lo llevas al Centro Cultural de acá de la ciudad de La Plata, ahí en Pasaje Gerardo Rocha. Tenemos opciones de todas maneras. Aquí, obviamente, en nuestro Centro Cultural Olga Vázquez tiene movidas, por ejemplo. Para adultos. Sí, para adultos. Bueno, los jueves se sigue con el tango, ¿no? Los jueves podés venir al tango a las 20 horas que hay el taller y a las 10 de la noche se arma el bailongo, el tango aquí en el Olga Vázquez. O el 13 de julio, que es el día de hoy, los Sin Murga, un ciclo de poesía murguera aquí en el Olga Vázquez a las 21 horas. La entrada es 100 pesitos. Es muy económica. Se presentan Descarrilados del Compás, Félix Loaicono, es difícil, perdón, Puch y Rinch, es una percusión casi murguera, y hay de todo, así que esa es buena para ya venir este viernes, y después ya el sábado viene la Flower Power aquí al Centro Olga Vázquez a las 11 de la noche, y la entrada sale 120 pesos y solo se compra aquí en la puerta. Bien. Cuando llegues, además, va a haber cervecita, hay vinito, hay fernet, hay un poco para disfrutar y bailar un poco también, capaz. Sí, siempre tenemos las opciones aquí en el Olga para que traigas de última, traer los nenes acá, que alguien te los cuida. No te preocupes, la radio no se puede hacer cargo porque estamos aquí hablando, pero bueno, veremos qué inventamos si dejas a los nenes acá de última. Le damos una vuelta en colectivo, qué sé yo, qué te digo, un pochoclo, un pororó. Lo que sea para entretenerlos. Pero bueno, como Marina nos ha comentado, tenemos un fin de semana que pinta agradable, donde podríamos invitar a un asado, un guiso, ¿no? ¿Te podrías cocinar algo, Marina? Podría, no soy muy de la cocina, no, pero no, podría. No soy muy de la cocina. Bueno, pero bueno, una buena para estas vacaciones, para quien las tiene. Así que bastantes planes para chicos, para grandes. Así es. Bueno, ya pisando las 10 menos 10 de la mañana, en este día que sigue encapotado, que sigue medio fresco, vamos a, si te parece, a escuchar a un tema musical de la mano de nuestra operadora DJ, Camila Boes, que con sus manitas mágicas nos está brindando esta música, y seguimos. Algunas cosas que no me atrevo a preguntar, que me fije tu carta de Estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes, a las 21:30, en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una buena comida, una buena película, una buena noche. Una buena en la mañana de Radionauta. Entre tanta basura mediática, una buena entre tanta desinformación. Una buena en el 106.3. Y seguimos en una buena por Radionauta 106.3 y estamos acompañadas ahora en el estudio de Radionauta porque tenemos a nuestro columnista estrella sindical, Sebastián Fajardo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, me gustó eso de estrella. Ah, bien, te gustó. Porque bien. Perduraste, a pesar del programa anterior, claro. Que era de Mañana es Mejor, te contrataron nuevamente para este nuevo ciclo de las mañanas, así que bueno, bien. La meritocracia, exacto, hizo que vos continúes, Sebastián. Es un lugar muy disputado, por cierto. Exactamente. Todos se matan por venir y bajar su línea sindical y le damos el lugar a Sebastián Fajardo. ¿Hay una buena esta mañana? Siempre, bueno, la verdad que es una tarea difícil esa, ¿no? Yo estaba también el otro día escuchando que le hacían una entrevista a un economista y también le preguntaban lo mismo y el tipo estaba sudando como estoy sudando yo ahora, más o menos. Está complicado en esta coyuntura encontrar una buena. Pero bueno, esa puede ser una tarea nuestra. Vos contanos qué tenés el día de hoy para... Bueno, lo que traje es un informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, donde se hace por ahí, está bueno porque hace como una caracterización, una tipología de un poco cómo está conformada hoy en día la clase obrera argentina. Y bueno, la verdad que la radiografía que se ve desde ese informe no estaría dentro de esto de una buena. Larga así como algunos unos números, donde habla de que 5 millones de los trabajadores son precarios en la Argentina. Estamos ya hablando de los que son los llamados informales con continuidad laboral, 5 millones. Uh-huh. 3,8 millones estarían dentro de lo que es una caracterización que se habla de subempleo o de supervivencia. Para dar un ejemplo, pueden ser, no sé, los cartoneros, ajá, cuidadores de auto, 3,8 millones. Y desocupados, 1,8 millones, es el informe que tira este informe de la UCA. Así lo estoy tirando con números, por ahí no dice demasiado, pero lo importante también es que el Ministerio de Trabajo también reafirma este informe, o sea que no es un informe suelto de la UCA, y habla a números muy parecidos, 1,9 millones de desocupados. Le suma encima desocupados. Sí. Eso es raro. Le suben 100.000 más. Claro, bueno. 7 millones informales. Y 2.780.000 inactivos que serían potenciales demandantes de trabajo. En total, toda esta masa que la estamos como tratando de caracterizar y subdividiendo son, según el Ministerio de Trabajo, 11 millones, casi 12 millones. Uh-huh. Y esto en valores comparativos de lo que hablamos de la población económicamente activa, estamos hablando de las trabajadoras, trabajadores que están en condiciones, que están buscando trabajo, o sea, esa población activa es la mitad. Todos estos números que hablamos de trabajo precario, informal, por ahí fuera del sistema, estamos hablando de casi la mitad de la población económicamente activa y un cuarto de la población total. Bastante. Esto es gente que no tiene el trabajo que necesita para cubrir sus necesidades. Estamos hablando de gente que por ahí necesita buscar otro trabajo más también. Lo que habla el informe de la UCA habla de un sector microinformal que es aproximadamente de los trabajadores que ya están ocupados, casi la mitad, este sector microinformal según el estudio de la UCA. Que estábamos hablando por ahí de establecimientos chicos, de muy baja productividad, que este es otro tema que ahora vamos a ver, que no tienen aportes jubilatorios ni cobertura de salud, que tienen un trabajo sin continuidad, un trabajo no registrado, o sea, un poco siguiendo que va y viene ese trabajo, que no es sistemático. Qué tipo changa, una cosa así. Exactamente. Y que bueno, para caracterizar este trabajo que estábamos hablando, que según el informe de la UCA le puso el rótulo de sector microinformal. ¿Qué es eso de microinformal? Es una nueva terminología, nunca la había escuchado. No sé, por eso redundo en que es el informe de la UCA, sí. Porque no lo tomo como propio tampoco el término, claro. Lo pongo entre comillas. Muy extraño, es como que antes era precarizado, ahora es microinformal, no sé, el año que viene va a ser súper macro, hiper precarizado, viste que se le van agregando terminología, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. El trabajo precario. Entonces ahí lo que estamos viendo también, otra de las características, y es un poco lo que quería que hablaba recién que íbamos a hablar, es que casi la mitad de los trabajadores ocupados trabajan, según la caracterización del informe de la UCA, en puestos de muy baja productividad. Y habla un poco de la situación productiva del país también. O sea que de los trabajadores ocupados, la mitad trabaja en espacios de muy baja productividad. ¿Qué significaría eso, baja productividad? ¿Trabajo de baja productividad cuál podría ser? Y por ahí esto lo planteamos y parece como por ahí un poco ofensivo, no sé, pero yo entiendo, por ejemplo, un trabajo de baja productividad podría llegar a ser barrer las calles, podría llegar a ser el tema de los cartoneros. Recién hablaba, dado otro ejemplo, de cuidar autos. No es que sea, a ver, para que quede claro, sí. No quiero ser ofensivo, claro, pero no es peyorativo. Exactamente, o sea, y por ahí, para hacer gráficos, uno de mayor productividad, entendiéndolo desde términos económicos, uh-huh, podría ser la industria, las fábricas, ese tipo de, ese perfil de trabajo, por decir de alguna manera. Seba, por ejemplo, acá cuando habla de bajo productividad y más, no está hablando tampoco de trabajos estatales, o sí los está incluyendo, porque por ejemplo, barrer la vereda, que quienes ocupan, en este caso, en la Municipalidad de La Plata, son las cooperativas. Uh-huh. ¿A eso lo toma, no lo toma? ¿Cómo lo...? Sí, está incluido, sí, en eso. Bueno, ya que estás, que me tiraste un poco esto de la municipalidad, tenemos un testimonio porque en esta semana hubo un conflicto con trabajadores cooperativistas de la Municipalidad de La Plata, un poco para informar y poner en la mesa este conflicto, pero también para graficar y ejemplificar lo que estamos hablando. Tenemos el testimonio de uno de los trabajadores de la cooperativista de la Municipalidad de Espacios Verdes, que se llama Nicolás. Ahí lo escuchamos. Yo trabajo en Espacios Verdes, en una delegación de las cooperativas de espacios públicos que trabaja para el municipio. Y bueno, el tema es que estamos desde 2016 cobrando 5.500 pesos por las mismas tareas que estamos desarrollando ahora. No percibimos un aumento de sueldo desde el 2016. Y además nos vemos afectados por otras cosas, viste, como las condiciones de seguridad e higiene, de las herramientas de laburo. Nosotros paramos ayer, suspendimos las tareas y bloqueamos el portón de Espacios Verdes, imposibilitando laburar a otras delegaciones, porque nosotros tenemos un pañol que le da gasoil a parques y plazas, al zoológico, al paseo del bosque. Nosotros hoy laburamos normalmente, mañana vamos a seguir con la misma premisa porque se acordó una mesa de diálogo para el día viernes. Estamos debatiendo todo en asamblea. Nosotros no tenemos sindicato ni un gremio, somos cooperativistas, como te dije. Y bueno, mañana vamos a tener una asamblea en la mañana para ver cómo encaramos lo del viernes, donde no vamos a salir a trabajar para estar todos para votar lo que se va a decidir en esa mesa de diálogo, para votar también quiénes vamos a ser los que vamos a subir a hablar con los jefes. Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás, trabajador cooperativista, haciendo trabajo municipal. Y bueno, hablaba, decía ayer, hoy, la acción, el paro fue el miércoles, el jueves decidieron seguir trabajando. Y ahí decían que tenían una mesa de diálogo y veían cómo seguía la cosa. Tremendo, ¿no? Porque yo pensaba también cuando vos dabas estos números, ¿no? Y pensaba, bueno, como decía Belén también, ¿cuántos de estos puestos precarizados son precarizados por el propio Estado? Digo, además que uno debería suponer que el Estado tiene que regular esa precarización del empleo privado, el mismo Estado precariza de una forma tremenda, en este caso Nicolás contaba, desde el 2016 cobran 5.500 pesos. Uh-huh. Es... Sí, está cerca de la línea de la pobreza y de la indigencia. O sea, la canasta básica familiar ronda los 17.000, 18.000. Si una persona gana 5.500, obviamente sacamos las cuentas y nos da eso. Y lo que comentaba, o sea, que está cerca de la línea de la pobreza. Y lo que comentaba Sebastián de estos trabajos que hay que agregarles, estos trabajos que son informales o changas, obviamente los trabajadores cooperativistas o quienes perciben este sueldo tienen que agregar más trabajo a sus semanas para poder llegar a fin de mes, ¿no? Además, este estudio que vos contabas, Sebastián, de la UCA, no habla ni siquiera de los salarios, ¿no? Ya habla de que hay trabajos de baja productividad, damos por sentado que también bajo sueldo, ¿no? Sí, estas cooperativas de Espacios Verdes trabajan 6 horas por día de lunes a sábado. Y otro de los temas por los cuales se generó un poco estas acciones y eso es que también les sacaron ahora las vacaciones que iban a tener, que ya venían teniendo en lo que es el receso invernal. Y después también tener en cuenta que cada trabajador cooperativista que se suma es una pérdida de trabajo real, o sea, porque ese trabajo municipal que hoy hacen cooperativistas, antes los hacían trabajadores estatales municipales, con obra social, con vacaciones pagas, con aportes jubilatorios. Y después otro tema que tiraron ahí un poquito y que es interesante ver de todo este tipo de trabajo es el tema de los accidentes de trabajo. O sea, ¿qué pasa si de repente vos trabajando, con una moladora, te volás un dedo? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde a eso? dónde se resuelve esa situación. Y bueno, son todas las cosas que se van abriendo para analizar, que estaría bueno por ahí a lo largo de estas columnas ir profundizando todo este mar de trabajo precario, cómo fue avanzando en el porcentaje que veíamos recién. Y bueno, nada, profundizar en ese sentido, porque falta mucho. Tenemos que hablar de las organizaciones sociales también, y el rol que ocupan. Pienso también, por ejemplo, la obra pública en el gobierno anterior en manos de las cooperativas de organizaciones sociales, con trabajo hiper precario, mucho más barato incluso para el Estado hacer obra pública con cooperativas que por ahí con empresas. Con esto, obviamente, siempre me paro del lado de que la obra pública tiene que estar en manos de las organizaciones sociales y de los sectores populares y no de las empresas, pero también analizar este lado oscuro de lo que significa el trabajo cooperativo, cómo el sistema lo ha absorbido y lo reutiliza para precarizar aún más el trabajo, ¿no? Y pensaba también en el mismo audio que compartía Seba, de Nicolás, que también hablaba de los elementos de trabajo. Muchas veces pasa que ni siquiera tienen ni escoba y más, y lo termina comprando los mismos trabajadores o trabajadoras para poder laburar. Con los salarios miserables. Claro, con sus salarios miserables. Yo veía que también incluso se compraban, ni siquiera son las escobas que corresponden para barrer el asfalto, la vereda, compran lo que... Porque obviamente ni siquiera se invierte para que este trabajo pueda llevarse a cabo. Y pensaba que este sueldo, incluso que no tiene aumento, está, digamos, desdibujado por la devaluación que hay. O sea, además que no tiene aumento, gana mucho menos que en el 2016, porque ya realmente 5.600, 5.500 no sirve para nada. Claro, y no pensaba en esto que también Nicolás planteaba, cómo también a pesar de todo, a pesar de que ellos como trabajadores y trabajadoras municipales trabajando en cooperativas con esa estrategia que usa el Estado, les cuesta mucho también, supongo, organizarse sin tener ningún sindicato, sin tener ningún gremio, digamos, depende puramente de su organización, también con las mafias que sabemos que existen, en los municipios, en particular, no sabemos qué está haciendo Garro, pero muchas respuestas a estos trabajadores y trabajadoras por ahora no les está dando. Esperemos que a partir de su organización haya alguna respuesta por parte del Estado y por parte de Garro, particularmente en nuestro municipio. Bueno, una cosa más quería en la columna. ¿Hay una buena? Podríamos decir que sí. Bien. Vamos, Sebastián. Se cumplen 41 años de la Noche de las Corbatas, que fue un hecho histórico que se dio en Mar del Plata, y la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata y también los de Capital Federal están organizando una actividad. Para eso tenemos también un testimonio de Javier Becaría, abogado laboralista del Grupo de Abogados Laboralistas de Mar del Plata, donde nos cuenta un poco qué fue la Noche de las Corbatas, que se cumplen 41 años. La noche del 6 de julio y arrancando el 7 de julio de 1977, en la ciudad de Mar del Plata se llevó adelante un golpe más a la clase trabajadora. Esta vez se secuestró, se asesinó y aún continúan desaparecidos un grupo de abogados laboralistas y algunas de sus esposas, incluso embarazadas. Entre ellos incluso se encontraba el doctor Centeno, uno de los abogados que redactó la ley de contrato de trabajo. A 41 años de la noche de las corbatas, como es conocida la noche del 6 de julio de 1977, la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata, junto con la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, conmemora la jornada de la noche de las corbatas, haciendo hincapié en la precarización laboral que continúa y se ha profundizado desde el 77 hasta ahora. No solo esa noche se secuestró un grupo de abogados, sino que durante la dictadura han desaparecido también más de 80 artículos de la ley de contratos de trabajo que nunca han sido repuestos, y estos artículos eran derechos conquistados por la clase trabajadora. También levantamos la bandera para reconquistar esos derechos. A 41 años de la denominada Noche de las Corbatas. Bueno, ahí escuchábamos a Javier Beccaria, nos comentaba un poco qué es esto de la Noche de las Corbatas. Se viene todos los años, se vienen haciendo actividades, pero particularmente este año, por ahí también lo traía por eso, es que van a hacer una actividad, van a movilizarse, pero también van a hacer una actividad que se va a llamar La Noche de las Corbatas y la Precarización Laboral, donde va a haber distintos paneles para darle un poco también un pincelazo de actualidad a la situación. Y bueno, nada, quería un poco traer lo de La Noche de las Corbatas, me parece importante, por esto de lo que significa el valor que tienen también los abogados laboralistas, y cómo de alguna manera también son víctimas también, y es necesario para el sistema avanzar sobre ellos y hacer un paralelismo también con el momento actual en el país, donde fundamentalmente el año pasado, pero este año también, hubo un fuerte ataque del gobierno hacia los abogados laboralistas, criticándolos, diciendo que eran unos buitres y que un fuerte ataque hacia ellos, y lo sigue habiendo, porque evidentemente es una piedra en el zapato. Claro. Para los planes de este gobierno, para los empresarios, para la reforma laboral que sigue avanzando sector por sector, y los abogados laboralistas, de alguna manera, siempre hablamos de los abogados laboralistas de parte obrera, los que trabajan del lado obrero, siempre fueron una piedra en el zapato, y este gobierno ha tenido una avanzada importante. Muchas gracias, Sebastián Fajardo. Brillante tu columna. Te has desenvuelto de aquí para allá. Completísima. Desde la UCA Mar del Plata, tirando data. Muy importante. Insistimos que ahí están cortando los cooperativistas en diferentes accesos de la ciudad de La Plata, por esto que comentaban, por la falta de aumento, por la alta precarización laboral, o como se le llama ahora, lo microinformal. Sí, hablábamos de sector microinformal, según la UCA. Una cosa de locos. Te agradecemos. Continuamos en esta hermosa radio FM 106.3. Una buena. Vamos a un tema musical. Así reflexionamos sobre la microinformalidad. Otra vida. Siglo XX. We'll be right back. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta 106.3. Te quedaste sin yerba. Se te quemaron las tostadas. La estufa no anda. En el segundo semestre necesitas una buena. Sintonizá Radio Nauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para enterarte de toda la info que nadie te cuenta. Una buena es que estamos llegando a las 10:30 de la mañana, pero son 10:20. Una buena es que estamos en comunicación con Hernán Scandizo, que es miembro del Observatorio Petrolero Sur. Nos estamos comunicando con él porque el 5 de junio el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ordenanza sancionada por el municipio de Fernández Oro ahí en Río Negro, que ocurrió ahí en 2017. Estamos para que nos cuente acerca de esta noticia. Hola Hernán, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Nos comunicábamos con vos porque queríamos saber un poco más, ya que sos miembro del Observatorio Petrolero Sur, para que nos cuentes sobre esta noticia de la ordenanza donde se declara inconstitucional la ordenanza, perdón, sancionada por el municipio de Fernández Oro, ahí en Río Negro. Sí, primero, bueno, comentar un poco a la audiencia ¿cómo es la situación que se está dando acá en el norte de la Patagonia? Uh-huh. Generalmente se habla de Vaca Muerta y muchas veces se piensa en Neuquén y se piensa en la ciudad de Añelo. Pero bueno, el fenómeno de Vaca Muerta, el desarrollo de la extracción de gas y petróleo, de formaciones de arenas compactas y de esquistos, está afectando a toda la región, no solamente zonas donde había actividad petrolera, sino de años atrás, de décadas, sino también zonas donde se ha desarrollado desde principios del siglo XX todo lo que es la actividad frutihortícola. El Alto Valle de Río Negro, donde está ubicada Fernández Oro, es una de las principales regiones del país de producción de frutas de pepita, de manzana y de pera. Entonces, en esa zona que se pudo poner en producción porque se hicieron obras de riego y demás, en los últimos 10 años aproximadamente, ha habido un avance de la actividad petrolera y en los últimos años con la aplicación del fracking, de la técnica del fracking. Entonces, lo que está sucediendo, sobre todo en la localidad de Allen, en Río Negro, es que cada día más las tierras que eran chacras, que estaban dedicadas a la producción de alimentos, hoy los montes frutales son tirados abajo, son talados, y en su lugar empiezan a aparecer torres de perforación para la extracción principalmente de gas. Esa zona, en el término de muy pocos años, se ha convertido en la principal productora de gas de la provincia de Río Negro y una de las principales del país. Y lo que está sucediendo es que este fenómeno que estaba quedando acotado al municipio de Allen se está expandiendo hacia el oeste, donde se encuentra el municipio de Fernández Oro. Y bueno, esto ha generado toda una preocupación a nivel de la sociedad, un nivel de movilización, tanto en el Alto Valle como en el Valle Medio, y a partir de esas movilizaciones se sancionaron ordenanzas que no prohíben la actividad petrolera, pero sí la aplicación de la técnica del fracking. Claro, Hernán, yo te quería preguntar, ¿de qué se trata esta técnica del fracking? ¿Por qué sería correría riesgo el ambiente, digamos, a partir de esta técnica? ¿Qué implica? Bueno, primero partir de la base que la actividad petrolera convencional también tiene un alto impacto, son actividades de alto riesgo. Uh-huh. Lo que sucede ya de principio para poder avanzar con la extracción de gas o de petróleo, el primer impacto que se da es desmontar toda la zona, sacar la tierra fértil, cubrir con caliza y a partir de ahí montar la torre. Entonces ahí ya con eso está habiendo un primer impacto. Tierras que llevó décadas volverlas productivas, se saca toda la capa fértil, claro, para extracción de hidrocarburos. Si se pensara en el futuro volver a hacer fruticultura, habría que reconvertir toda esa tierra. Ese es un primer impacto. Uh-huh. Y estamos hablando ya de algo que se da tanto en el convencional como en el no convencional. Lo que tiene el fracking es que, como se dirige a formaciones, a rocas poco permeables, donde se encuentra el gas y el petróleo alojado, se tiene que perforar hasta esa roca, se tienen que inyectar grandes cantidades de agua para partir la roca, ese agua va acompañada con químicos, con arenas, que imagínate que son formaciones que están a 2.500 metros, 3.000 metros de profundidad, tienen todo el peso de esa columna de tierra encima, entonces la energía, la presión que deben soportar para poder fracturarla y permitir que salga la extracción. Eso genera la manipulación de grandes cantidades de químicos, de grandes cantidades de arenas, que son arenas muy finas, y en estas regiones de viento ya son problemáticas para los trabajadores. Las arenas silíceas que pueden producir silicosis, daños en las vías respiratorias, claro, en una zona como la nuestra con muchos vientos, esto se esparce muchísimo. Bueno, la cantidad de químicos y la posibilidad de derrames, sí, tanto en la manipulación de los químicos como después cuando se hace la inyección de agua y cuando vuelve el agua desde el fondo del pozo hacia la superficie. Ya en la zona se han registrado diferentes situaciones riesgosas con explosiones e incendio de pozos, con derrames de productos químicos. Invitamos a la audiencia a visitar un poco la página del Observatorio Petrolero Sur. Ahí tenemos justamente una línea de tiempo con todos los accidentes que se han ido produciendo. Entonces, bueno, toda esta situación que se ha ido dado es la que está motivando la movilización de la población, ¿no?, y la sanción de este tipo de ordenanzas. Hernán, leíamos también noticias de que también hace poco hubo un incendio en Vaca Muerta, donde dos trabajadores que estaban allí se vieron afectados, que fueron, bueno, uno salió rápido, digamos, de los estudios médicos, pero otro está aún en terapia intensiva. Digamos que esto también, además de afectar el ambiente, como vos decías, el agua, también afecta a los mismos trabajadores que están en ese trabajo, ¿no? Sí, seguro. A ver, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, que es algo que venimos denunciando, y no solo nosotros, sino que es algo que a nivel global varias organizaciones vienen trabajando. Incluso hay estudios médicos por parte de grupos de universidades en Estados Unidos y demás, que nombro Estados Unidos porque es donde más desarrollo ha tenido esta técnica. Uh-huh. Donde se marca que, bueno, que obviamente los primeros afectados por la aplicación de esta técnica, por la manipulación de estos químicos, por la manipulación de estas arenas, son los trabajadores de la industria, pero también los accidentes que crecen, porque, bueno, son técnicas cada vez, nosotros hablamos de energía extrema, son técnicas que requieren un despliegue mayor, son tecnologías que se van acomodando también a medida que van avanzando este tipo de explotaciones, porque son explotaciones que hace 10, 15 años que se viene haciendo, entonces es todo muy experimental, y a lo que ya de riesgoso tiene la actividad hay que sumar que para que avance Vaca Muerta se firmó una adenda por el cual se precarizan a los trabajadores del sector. Claro. Entonces también cambiaron las condiciones de los trabajadores del sector. Antes, por ejemplo, se daba que con vientos fuertes el sindicato podía parar la actividad en el campo, y hoy día eso lo determina la empresa. Y bueno, la conformación de los equipos para trabajar, la perforación también en horas nocturnas, hay toda una cantidad de situaciones que se vinieron dando con la adenda, que flexibilizó no solamente los sueldos de los trabajadores del sector petrolero, sino las condiciones de trabajo. Y bueno, todas estas situaciones también son reflejo de lo que pasa en una situación, en una actividad de alto riesgo, que lamentablemente cuando desde las organizaciones que somos críticas a este tipo de proyectos planteamos el debate, tanto desde las empresas como desde las autoridades públicas, se minimiza las advertencias que hacemos. Lamentablemente, bueno, muchas veces este tipo de actividades, este tipo de incidentes se cobran la vida de los trabajadores o le perjudican gravemente su salud, ¿no? Hernán, ustedes como Observatorio Petrolero Sur, en cuanto a esta inconstitucionalidad, ¿no? Porque decían que hay leyes nacionales, provinciales, y que a la vez, gracias en realidad a la lucha o en general de organizaciones que paran por municipio al fracking, o por ejemplo minería a cielo abierto, ¿no? Como sucede en otros lugares, ¿qué propuestas tienen ustedes como Observatorio Petrolero Sur ante estas situaciones? ¿Una ley nacional, una ley provincial, o qué manera ven para lograr la seguridad tanto del ambiente como de los trabajadores y trabajadoras que ocupan esos puestos? Sí, bueno, a ver, son varias situaciones. Por un lado, tener en cuenta, que es un poco lo que reflejábamos en el comunicado, esto de que con este tipo de ordenanzas lo que se busca es ampliar derechos, y que en un fallo que hay, en el que, bueno, abunda la asepsia jurídica, es el lenguaje que se pretende aséptico, se desestiman este tipo de actividades, este tipo de iniciativas, negándole a los municipios la capacidad de legislar en temas ambientales. Y esto, por ahí, ponerlo en diálogo con lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia, donde ante situaciones similares de plebiscitos promovidos a nivel municipal ante proyectos mineros y petroleros, la Corte Constitucional de Colombia aprobó esas iniciativas justamente destacando este tipo de el valor de la ampliación de derechos, ¿no? Y de legislar sobre los territorios que tienen también los municipios. Justo en días, a pocos días de que se conoció el fallo del Superior Tribunal en Río Negro, en Ecuador, también la Corte Constitucional reafirma el fallo contra Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales producidos por su actividad en la Amazonía. Entonces, vemos cómo este debate que nos atraviesa a nivel regional, porque eso es lo que se viene dando en toda América Latina, cómo la justicia va actuando de diferentes maneras. Esto de que se intenta dar, como este ya es el tercer fallo que se acumula contra estas iniciativas en los municipios, se quiere dar como que, bueno, que esa va a ser la línea siempre. Sin embargo, vemos que en otros países, donde también está el debate presente, se abren caminos hacia otros lugares, se abren caminos en la ampliación de derechos. Nosotros creemos que, a ver, Lo primero es el debate político y social, abrir un debate político y social sobre la posibilidad de todos los municipios de poder definir sus territorios. Esto tiene que ver con qué se va a hacer con sus territorios, tiene que ver con una profundización de la democracia. La sanción de leyes puede servir como motivador, pero si no hay un movimiento social, si desde los territorios no se produce esto, es como que siempre quedamos como que nos falta, ¿no? Nos claro, falta sujetos, esa claro. fuerza de la movilización para que realmente después se pueda avanzar en ese sentido. Creemos que nosotros, por lo menos desde el observatorio, lo que estamos proponiendo es eso, es la participación, estamos demandando poder definir qué se va a hacer con los territorios y por eso, por ejemplo, estamos promoviendo espacios de debate con otras organizaciones para pensar alternativas a los desarrollos de los territorios, más allá de estos proyectos que apuntan como única vía para la mejora social, que es la explotación de hidrocarburos, sobre todo de hidrocarburos no convencionales. Nosotros creemos que va por esa vía, por la vía de alentar primero el debate, la movilización en torno a este derecho a decidir sobre qué se va a hacer en los territorios, a planificar los territorios, no dejar eso en manos solo de los gobiernos provinciales y nacionales, sino también dejar plantearlo en la órbita más cercana, en el eslabón donde la comunidad se puede expresar con más facilidad también, que es en los ámbitos municipales, ¿no? Claro, porque en este caso, por lo menos en el municipio de Fernández Oro, lo que ocurre es que se sanciona una ordenanza que prohíbe la aplicación de la técnica, un tribunal superior, después de un año, tengo entendido, declara inconstitucional esa ordenanza, pero además tenemos entendido que le impone un pago al municipio por declarar inconstitucional esta ordenanza. ¿Y eso qué implica también, digo, a modo de disciplinamiento, qué consecuencias puede tener una medida como estas? Claro, bueno, esto es muy importante destacarlo porque, a ver, lo que le impone es el pago de las costas del juicio, ¿no? Pero, a ver, quien promueve el juicio es una empresa que está buscando garantizarse la ganancia. Claro. En tanto, el municipio con su legislación lo que estaba promoviendo era el resguardo de su territorio y la ampliación de derechos. Entonces, se persiguen objetivos diferentes. Claro, sí, totalmente. Con esto de cargarle al municipio el costo del juicio, que son 100.000 pesos para un municipio, para las finanzas de un municipio, es muchísimo dinero. Entonces, Si bien eso está contemplado en los procedimientos jurídicos que la parte que en el fallo, en un fallo adverso a la parte perjudicada, a la parte que recibe el fallo adverso, tenga que pagar los costes del juicio, creemos que acá también lo que hay es una medida de disciplinamiento. Cualquier municipio que vaya a, en donde se promueva este debate, van a tener presente la posibilidad de que si esto después es desestimado, sean castigados con este tipo de situaciones, que no es una multa, pero que funciona como tal. Entonces, en ese sentido lo creemos gravísimo. Y más, también esto de que es la empresa de bandera la que acciona, es YPF la que acciona contra el municipio, para poder avanzar con sus actividades en el ejido de Fernández Oro, y que la empresa de bandera que hace pocos años celebrábamos que volvía a ser controlada por el Estado, aunque al menos parcialmente, esté condenando a los municipios y a la población por intentar resguardar sus territorios. Tiene una gravedad simbólica y material, ¿no? Muy grande. Yo imagino cómo habrá caído eso, esa noticia, cómo habrá repercutido al interior del municipio. Claro. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho la comunicación. Desde acá, desde Radionauta, vamos a estar atentos también a cualquier novedad. Y bueno, te agradecemos mucho. Estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre estamos en comunicación y bueno, les agradecemos que siempre nos abran los micrófonos para contar qué está sucediendo por acá, por el norte de la Patagonia, con la actividad petrolera. Bueno, un abrazo para ustedes y para la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos recién con Hernán Escandizo, que es miembro del Observatorio Petrolero Sur, y hablábamos sobre la inconstitucionalidad como forma de disciplinar a los municipios libres de fracking. Interesante escuchar un poco más sobre lo que sucede en el sur de nuestro país. Sí, también las consecuencias que tiene la minería y esta técnica del fracking en todo sentido, en el medio ambiente, digamos, cómo contamina también el agua, la tierra, la salud de las personas que viven ahí, la salud también de los trabajadores y la importancia que él un poco remarcaba de la organización y de la resistencia de esos pueblos. Así que esa sería una buena, Marina, entre tanto fracking y minería a cielo abierto. Así que para seguir dando una buena, vamos a escuchar una buena música de la mano de Camina Boes, nuestra DJ operadora. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Go, sapapuke. Oh, sapapuke. agate olu la ufa sola wa kone konye ma u aute wili yala yeah. Ulube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konantan. Ulube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konantan. Grados en la ciudad de La Plata, 15 minutos faltan para las 11 de la mañana y continuamos en Una Buena, este periodístico que forma parte de esta hermosa radio Nauta FM 106.3, citado en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Y llegamos a nuestro momento musical. ¿Llegó tu momento favorito? Mi momento favorito, porque esta sección musical se trata un poco de esos artistas que generalmente no se escuchan, no son tan populares, pero que nos gustan mucho y que son de países raros. En este caso escuchábamos una canción que se llama Clandestine, que es de una artista que nació en Costa de Marfil, que se llama Fatoumata Diawara. Ella nació en el 82 en Costa de Marfil, tiene 36 años. Es una artista bastante polifacética porque es actriz, es bailarina, es cantante y no solo canta, sino que también compone sus propias canciones. Ah, me encanta. Me encanta esa, yo llegué esta... a ella, viste, por esas sugerencias, creo que fue así, esas sugerencias de YouTube, que no sabes si es un poco espionaje, porque saben un poco cuál es la música que te gusta o cuál escuchás, sí, o que la gente paga mucho dinero para aparecer, eso nunca se sabe. Sí. Pero bueno, una buena es que llegué a conocer su música, y es una música bastante particular, porque es una fusión del folk wasoulou, que es música de Costa de Marfil, con un poco de blues, con un poco de funk, de jazz, que es una combinación bastante rara pero bastante linda. Ella cuenta que entró, digamos, en la escena musical y teatral desde muy chica. Ella vivió siempre en Costa de Marfil con sus padres, se mudó a vivir con una tía y empieza a hacer teatro sin que los padres lo sepan. Porque bueno, con algunas cuestiones bastante particulares de esa cultura, a los 15 años la querían casar con un primo. Está bastante mal visto que un adolescente se dedique, mujer además obviamente, se dedique a actuar, y ella no quería casarse, así que aceptó la oferta de una compañía de teatro que era de Francia, y se fue. Rompió un poco, cortó un poco la tradición familiar, se fue a vivir a Francia, empezó a hacer teatro, tuvo la oportunidad también de ser corista de algunos artistas africanos, empezó a descubrir la música y empezó con su carrera musical, además de su carrera de actriz, ¿no? Fue actriz en varias películas. Además, desde muy joven empezó, porque si, como vos comentabas, a los 15 años la querían casar y ella decide, bueno, como decías, romper la tradición e irse a Francia, desde muy chica viene con esta carrera artística, tanto de actuación y de música. Me gusta mucho lo que está sonando, ¿eh? Sí, esa canción es de su primer disco, en el año 2011, se llama Fatou. Habla un poco sobre la inmigración obligada de miles de jóvenes africanas y africanos que tienen que pasar por una situación económica o política bastante complicada y tienen que irse de sus países de origen. En general, sus canciones hablan sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las niñas, también hablan de, bueno, de los sueños, sobre todo también de la vida de las mujeres. Bueno, y ella dice que para ella es una artista y tiene la obligación de ser un vehículo para transmitir todos esos mensajes de justicia y de paz. Me encanta, quiero escuchar un poco más su música. ¿Tenés algo para darnos, Marina? Tenemos más música de Fatomauta y vamos a escuchar también de este mismo álbum Fatou una canción que se llama Boloco, que habla también de la mutilación genital femenina. Es una canción también de protesta. Ella dijo que esta canción que vamos a escuchar ahora la escribió para luchar contra la mutilación genital femenina. Ya no estamos en la Edad Media, las niñas y las mujeres tienen derechos. Vamos a escuchar un poquito de Boloco. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. 5 minutitos para las 11 de la mañana. Y ya cerrando la edición de Una Buena por Radionauta, tenemos una noticia de último momento, Belén. Así es, Marina. Tenemos una noticia de último momento. El músico de rock, Cristian Pitti Álvarez, se descompensó esta mañana en la celda en la que fue encerrado por la policía tras reconocer que asesinó a balazos a Cristian Díaz. Una ambulancia del servicio de emergencia SAME llegó hasta la comisaría comunal 8 de la policía de la ciudad para asistir al cantante, donde permanecerá hasta ser trasladado al centro de detención judicial unidad 28. Así que fuentes policiales confirmaron que Álvarez fue trasladado a la unidad, bueno, 28 será, ahí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde el juez de causa definirá su situación. El abogado de Pity Álvarez anuncia por vía Twitter, anuncia que Pity Álvarez no le pudieron hacer los procedimientos para el sumario porque entró en un sueño profundo adentro de su celda. Así que, bueno, que este hombre está de mal en peor. Así que veremos, porque ni siquiera le pueden tomar una declaración porque no. El tipo se quedó dormido. Por ahí era muy temprano. Era muy temprano. Tuvo una noche movida. Ya dio además unas declaraciones bastante polémicas a la prensa. Así que bueno, se está durmiendo una siestita, tranca. ¿Qué más? Dijo, bueno, pasa que mató un tipo, se fue de baile, tiró el arma, fue a declarar, andá a saber qué más. Bueno, quedó agotado, ¿viste? Quedó agotado Pity Álvarez. Bueno, veremos qué va a suceder con su situación judicial y legal. Seguramente aquí en Una Buena, el lunes ya tendremos novedades, a ver a dónde fue, qué fue de la vida de Pity Álvarez. Y los dejamos con un programa que se las trae, ¿Quién resistirá con el arte ataque? Ya está todo el staff preparadísimo para salir a la cancha a ganar. No sé qué consigna tendrán hoy, no sé qué premio regalaron hoy, así que estén atentos. Hay que estar atentos porque hay siempre algún sorteíto, alguna consigna del día. Nosotras, mientras tanto, les recordamos que Una Buena sale por Radio Nauta los lunes, los miércoles y los viernes entre las 9 y las 11 de la mañana. Les agradecemos a todos por escucharnos, agradecemos a la Cami en la operación y como nuestra excelente y hermosa DJ. Le agradecemos a Rodo por la producción acá en el piso, a Nehuen Alegretti por la preproducción, a Pablo Lucero también por la preproducción. Quienes les estuvieron hablando toda esta mañana son Belén Garuti y Marina Cabral. También saludamos a las chicas que están afuera, a Cata, a Kimei y a Lore, que estuvieron muy atentas del otro lado del vidrio. Y bueno, tuvimos muchas cosas hoy. Tuvimos entrevista al Observatorio del Petrolero Sur, entrevista con Hernán, tuvimos columna sindical. Varias de las notas que estuvieron escuchando esta mañana van a estar disponibles en nuestra página. Radionauta FM, no, sí. Radionauta.com.ar es la página que tenemos aquí. Se nos tildó la, bueno, no importa, la computadora, por eso no podemos ver a veces. La internet nos quiere aplacar nuestra comunicación con la que tenemos aquí con ustedes, nuestros oyentes querides. Nos vamos con un poco de música y quédense bien atentos porque sigue la programación en Radionauta.